Lara Pantoja. Lara, primeramente, ¿pudieras introducirte y platicarnos un poco de con quién estás, estás trabajando y un poco de tu participación en el evento del 5 de agosto, este viernes? Sí, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Laura Pantoja, yo trabajo como organizadora comunitaria en el área de Lacey, aquí en la ciudad de Santa Ana. Tenemos ya alrededor de casi un año trabajando con las residentes, hablando de la problemática que viven todos los días, ¿no? Y hemos participado en una encuesta que se llamó Documentando la Data del Pueblo, donde participaron las residentes, y una de las cosas prioritarias para ellas es la vivienda, porque se está encareciendo mucho y la gente pues tiene que vivir dos o tres familias en algún departamento. Y una de las cosas que estamos abogando mucho es por la vivienda accesible, y aquí cerca en un área van a construir 70 viviendas accesibles, un lugar que se llama Santiago Dipo, y nos hicieron una invitación a través de la ciudad y a través de otras organizaciones para que fuéramos a la inauguración de la primera piedra, y invitamos a la comunidad y la comunidad llegó. Y en este evento nos reportan cómo les fue al llegar allí a esta ceremonia, porque dice que es ceremonia para apertura de un desarrollo para viviendas. Sí. Algunas señoras, el evento era a las 11:30 y unas personas llegaron a las 11 y no tuvieron ningún problema para llegar, pero varias se habían juntado para llegar juntas y venían con sus hijos en sus carriolas caminando, pues muy animadas y mucho expectativa, porque la idea de tener más vivienda accesible en este vecindario, hay un proyecto que se hizo hace alrededor de 5 años que se me hace triada, y la gente que tuvo oportunidad de vivir ahí pues ha cambiado considerablemente su nivel de vida, ¿no? Entonces las señoras estaban muy, muy contentas de que vaya a haber otro proyecto, porque ellas quieren vivir ahí. Pero la gente que estaba organizando, cuando llegaron las señoras, las empezaron a cuestionar que quién las había invitado, recalcándoles que no era un evento comunitario, que era solamente para ciertas personas que tenían que ver con negocios y construcción. Entonces hablamos con una de las personas y dijo que sí, que ese era un evento que era pequeño, que aquí nos habían dicho, y les dijimos pues la ciudad, y en varios medios de la página de la ciudad está la invitación, y a nosotros nos hizo llegar la invitación y en ningún lado dice que no puede ir la comunidad, ¿no? Entonces, pero de todos modos, los residentes ya se habían sentido muy molestos y muchos se retiraron, ¿no? Desafortunadamente, por una falta de sensibilidad de los organizadores del evento hacia la comunidad, siendo que ese proyecto está enfocado principalmente para mejorar los niveles de vida de los residentes de Santa Ana, que es la comunidad que llegó y no fue bien recibida. Wow, Lara, pues muchas gracias por este reporte. ¿Esa es la primera vez que ha sucedido algo por el estilo? Sí, cuando fuimos hace como 5 años a la inauguración de triada de otro complejo de vivienda accesible, al contrario, hasta nos tomamos unas fotos, ¿no? Y nos extraña mucho la actitud de esta gente, pues como la lectura que hicimos en una reunión después de esto, es que no están acostumbrados a trabajar con la comunidad, ¿verdad? Pero la comunidad sigue adelante, eso es una experiencia más para ellas en su formación como líderes de la comunidad. Wow, pues muchas gracias, Lara, por este mini reporte. Algo como muy se nota incongruente con lo que ha dicho la ciudad a incluir a las comunidades, particularmente en estos proyectos grandes que se están llevando a cabo en toda la zona de Santa Ana. Okay, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias, Lara. Aquí reporta el OC Weekly que la ciudad de Santa Ana envió un comunicado de prensa a principios de esta semana promocionando el 70 unidades viviendas para trabajadores en lo que le llaman ahora el TIPO, el proyecto de Santiago, en la calle Santiago. Rentas oscilarán entre $606 a $1,364 para un futuro. 2 y 3 dormitorios, incluyendo unidades de educación especial para los inquilinos. Ya tenemos, dicen que ya tenemos 400 personas en la lista de interés inicial, informa Kotle. El desarrollador no quiere ese número para desalentar a la gente de conseguir la lista de espera en la oferta de una línea bilingüe, dicen con un número 714-289-7600 para llamar. La demanda de vivienda accesible es tan fuerte. Las familias en la reunión Corazones Verdes saben que muy bien han aplicado larga para las unidades en los meses que se han hecho construcciones del tipo. Ellos transmiten experiencias similares a las de los que hemos escuchado, que participaron, incluyendo otros como Castro durante esos debates. Los miembros hablaron de cómo el terreno se rompe de Edipo en Santiago nunca fue mencionado como un evento privado con la ciudad, promoviendo abiertamente en los medios sociales. Entonces, como un evento básicamente para todos, para la comunidad en alrededor. Algunos de los miembros, sin embargo, del grupo lograron entrar, pero consideró que la experiencia fue desagradable, como hemos escuchado aquí con la compañera Laura. Siempre hay este tipo de ceremonias de corte de cinta. El DIPO en Santiago dicen que está programado para moverse en sus primeros los primeros inquilinos este julio que viene, 2017. Así es un poco de noticias sobre las viviendas aquí en la ciudad de Santa Ana. Y en otras noticias, tenemos que estudiantes de San Bernardino se quedan sin clases por incendio. El incendio Pilot ya arde más de 7,000 acres. Impresionante. Dice, todas las escuelas en Hesperia, Apple Valley y Oro Grande fueron cerradas el miércoles debido al incendio Pilot, que lleva ardiendo en las montañas de San Bernardino desde el fin de semana. Son ya casi 7,800 acres los que arden desde el pasado 7 de agosto, mientras que de la noche a la mañana los bomberos logran contener el 64% de las llamadas. Esto después de que solo 6% había sido contenido el martes pasado. Tales cifras animan al Servicio Forestal de San Bernardino y a los casi 1,500 apagafuegos del Departamento de Bomberos del condado que asisten en apagar el siniestro. No obstante, la proximidad de las llamas y la calidad del aire han obligado a los distritos escolares cercanos a cancelar sus sesiones por el día. El distrito de Apple Valley ya había optado en cancelar la jornada escolar el martes. Asimismo, más de 4,700 hogares han sido evacuados desde que la primera chispa echó a andar cerca del campamento Pilot Rock Conversation. Evacuaciones obligatorias. La comunidad entera de Deer Lodge Park, Aleutian Drive, Cloudic Drive, Evergreen Land and Yukon Drive, norte y sur del Highway 173 desde el Highway 138 hasta Arrowhead Lake Road. La Cruz Roja Americana ha abierto un centro para los refugiados en Oak Hills High School, ubicado en el 7625 Catawba Road en Oak Hills. Hasta el momento no se ha sabido de heridos o de estructuras dañadas. Y esta nota es de La Opinión, fechada hoy, martes 10 de agosto. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Aquí en la cabina del Centro Cultural de México, escuchándonos por medio de radiosantaana.org, próximamente en 104.7, el día de hoy, 10 de agosto 2016, miércoles. Para darle un poco de seguimiento a la nota que platicamos anteriormente y en la entrevista que hicimos con la compañera Laura, también tenemos una entrevista con una de las participantes a ese evento y quisiéramos darle aquí el espacio para que también de su perspectiva nos platique su experiencia en este evento de planeación con los urbanizadores, en un evento en que fue un poco incongruente con los objetivos que dice que tiene la ciudad, tal como los urbanizadores, para los residentes de Santa Ana. Y aquí los dejamos con esta nota. muy buenos días. Estamos aquí en el Noticiero Popular y hoy nos acompaña porque ella fue una de las personas que se presentó en este proyecto tipo Santiago. Es un proyecto de vivienda que está aquí por la calle Santiago, aquí en la ciudad de Santana, por la calle Santiago, en la Santana Boulevard, ahí por la estación del tren. Si nos puedes comentar qué fue lo que pasó el día de ayer. Haré una petición para ir a ese evento, el Santiago Rock Breaker, porque ya tenemos 3 años que comenzaron ese proyecto y yo ya tengo más con ellos. Entonces antier me mandaron uno y fuimos yo y mi esposo y ya estábamos ya llegando tarde y ya cruzando la calle miré un montón de señoras ahí en la esquina y les dije, vente, vamos. Y yo miré que uno estaba llorando, le digo, ¿qué traes? No, dice, no los dejaron entrar, los acharon a los osos y a los niños. Y fui para allá y le dije, es que tiene reserve. Le dije, no tiene reserve, y saqué mi teléfono y le enseñé que no ocupaba reserve. Yo entiendo, pero no tan reactivo así, abortearlas y nadie habló por ellas. Ese es el coraje que a mí me dio, porque esas señoras que andan allá afuera, en el Lazy Neighborhood, juntando firmas, haciendo cosas que uno normalmente no debe hacer, lo hace. Ponen su viviendas en riesgo, you know. Yo también fui, y está bien, yo no tengo niños, ¿verdad? Pero, y luego para darle esa deducción que van a agarrar al último, no, eso no está bien. Me estabas contando entonces que las señoras que estaban regresaban llorando. Sí, estaba una señora cuando yo estaba en la esquina y también le dije, ¿qué traes? Y nomás agachaba la cabeza, no quería regresar para atrás. Si tuvieras aquí a los concejales y las personas que están han estado trabajando para que se haga ese proyecto de viviendas, ¿tú qué les dirías? Pero yo les dijera a ellos. Nomás nos oyeron como ir a cualquier persona, sí. Y ellos siguieron caminando. Pues ellos son los concejales, son los que tienen que hablar, ¿uno qué? Sí, pues sí. ¿En qué queda uno? Pero, ¿tú, qué les diría? Yo les dijera que no se olviden dónde vinieron. Porque según dicen que aquí se crearon Santana. Entonces, compórtense, ¿verdad? Porque la verdad, ellos ocupan más a uno que uno a ellos. Pero no los usen así tan cruelmente. Esas señoras tienen sentimientos, tienen hijos, están haciendo, no lo están apagando, no lo están haciendo, están haciendo para la comunidad. Así como pintan una cosa bonita, pero hacen otra acción. Y esa acción no va. Don't preach, no practicas lo que no haces. Porque nomás practican, hacen esto, hacen, y no es cierto. Bueno, ¿y algo que le quieras decir a la comunidad? Hay muchas promesas, pero a veces no llegan a las promesas. You know, y yo digo que hay que seguir adelante. No, a mí fue una cosa que pasó y yo me enojo muy fácil y más de un niño. Pero hay que seguir adelante. A lo mejor fue un malentendido, lo que quiera. Pero para la otra hay que hacerlo bien. Y no ocupamos, nosotros no ocupamos corbatas para ir al council. Saludos. A mi honey bunny, no te creas. A todas que están ahí y ojalá que me entiendan lo que quiero explicar. Que también a veces me siento confundida, pero son cosas que pasan en la comunidad que hay que aclarar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no son buenos. Son buenos, pero a veces se olvidan dónde vienen. Y a veces cosas así los tenemos que recordar a veces. Porque a veces creemos, hay días que los creemos mucho y a veces hay días que no. Pero remember, you guys, the concejal, you guys are from Santana. Well, prove that you're from Santana. Se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presa. Y regresamos aquí a Radio Santa Ana. Ese fue un informe de un reportaje de un evento aquí el 5 de agosto con los concejales y urbanizadores. Muchas gracias a los reporteros, al reportero Adrián y a los participantes que llegaron al evento por mirar que estos su presencia es importante cuando se toman decisiones de este nivel. Así es, pues promesas incumplidas aquí y allá. Hace rato hablábamos de la vivienda en Los Ángeles, hablábamos con Laura Pantoja, quien también nos hizo favor de darnos su colaboración, siempre puntual y objetiva, aquí para Radio Santana. Es impresionante cómo pues el problema de la vivienda pues es parte de un problema central del 2016, ¿no? Es impresionante la civilización, cómo nos daña, ¿no? A veces, en ocasiones, un poco. Esperemos se componga. Y en otras policías, en otras noticias, tenemos a que un policía mata sospechoso en Boyle Heights y es un niño de 14 años de edad. Los agentes respondían a una llamada de una persona con un arma. La persona muerta a consecuencia de disparos hechos por agentes de la policía de los Estados Unidos, el APD, como le dicen aquí, que respondía a una llamada reportando un hombre con un arma en Boyle Heights. Es un chico de 14 años, informó la oficina del forense del condado. El muchacho fue identificado como Jesse James Romero, residente de Los Ángeles. El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 p.m. cuando los policías se presentaron a la esquina de la calle Breed y la avenida César E. Chávez. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, agentes de la unidad antipandillas persiguieron al sospechoso y fue cuando sucedió el tiroteo. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar de la balacera. La policía informó que se encontró un arma allí. No se sabe si el muchacho disparó contra los agentes. Este es el segundo tiroteo que involucra a la policía de Los Ángeles en igual número de días. Agentes de la corporación dispararon e hirieron a un hombre la madrugada del martes durante una parada de tránsito en la cuadra 5500 de la calle Nordyke, cerca de Eagle Rock. El sospechoso en ese tiroteo, un hombre de más de 30 años de edad, fue hospitalizado en condición estable. En esa balacera, la policía también recobró un arma en el lugar del suceso. Según reportes, los policías envueltos en el tiroteo portaban cámaras en sus uniformes al momento del altercado. Bien, otro crimen policial, una policía sin cuidado que pues somete a un, bueno, que abate a un niño de 14 años en Boyle Heights, Los Ángeles. Impresionante, y esperemos tengan más cuidado para la siguiente. Y nos vamos a canción. ¿O hay otra nota por ahí? De regreso, regresamos a darles información sobre eventos en la comunidad de Santana, los que vienen. Así que nos sigamos escuchando aquí en Radio Santana. Gracias, seguimos con informes. Hola, mi nombre es Rodolfo Martínez, soy el coordinador de la clase de guitarra. Sí, damos clases de guitarra a principiantes e intermedios. Un poquito de diferentes instrumentos como lo que es la mandolina. Y un poquito de clases de bajo. Estamos aquí en el Centro Cultural los miércoles de 7 a 8 principiantes y de 8 a 9 avanzados. Los viernes de 7 a 8 principiantes y de 8 a 9 avanzados. Se recomienda que si de cualquier edad, pero muchos padres de familia traen a sus niños muy pequeñitos, quieren meterlos a la guitarra, cosa que yo les recomiendo que mejor los niños que sean mayores de 12 años, con los que más pueden entender este tipo de ejercicios, ya que aquí los ejercicios son muy pesados y muchas veces los niños se desilusionan o no pueden hacerlo y mejor dejan la guitarra. y el papá termina enojado con el niño. Entonces mejor recomendamos que sean niños mayores de 12 años. Posiblemente el verano abramos algún grupo para niños pequeños, porque la educación para ellos es diferente a la educación que se les da a los adultos. Y así es, aquí en el Centro Cultural de México hay muchos talleres en donde usted puede llegar a tomar clases de guitarra, tomar clases de jarana, baile, ballet, folclórico, danza azteca, mambo para niños, cumbia y bachata. Así que aquí estamos con ustedes en la 313 North Birch Street, aquí en Santa Ana, California. Tenemos aquí unos anuncios sobre eventos locales. Recordamos que a los finales de agosto nos invitan Parques Familias Corazones Verdes, ubicada en 602 Este, en la calle 4 Este, en Santa Ana. El 16 de agosto a las 8:30 hasta las 12 p.m., los invitan a desayunar y luego disfrutar de una interesante conferencia sobre las historias de las cooperativas en Santa Ana, cómo funcionan y lo que está pasando en el movimiento cooperativo internacional. Así que están ahí las grandes familias Corazones Verdes con esta gran invitación para todos aquí. Y esto va a ser de 1 a 4 de la tarde el sábado 27 de agosto. Así es, gracias Hugo. Ese es el Carrusel Mercadito Comunitario de Santa Ana en Kidworth. Así es, y tiene un email, una dirección de email que es mercadito.elcarrusel@gmail.com. Así es, se recuerda que es mercadito.el.carrusel@gmail.com. Y para otros eventos y talleres aquí de Bomba, se presentan talleres de percusión, canto y baile para niños y zumba para adultos. Aquí los jueves de 6 p.m. a 7 p.m. empezando, o ya empezaron desde el 30 de junio hasta el 25 de agosto. Y estas clases van a ser impartidas en un centro comunitario que se llama Coach Royal, ubicado en la 215 South Sullivan en Santa Ana. Informes, para más información pueden llamar al 714-585-1437. Estas clases de bomba están a $5 por clase o $40 para todo el verano. Y las clases de zumba están a $3 por clase. Así que dicen a los compañeros, vengan con toda la familia. En otro tenemos aquí a Santa Ana Valora. Intercambio de tiempo. Lanzamiento es el 13 de agosto del presente año. El Centro Cultural de México, ubicado en el 313 North Bridge Street, Santa Ana, California, dice: te invitamos al lanzamiento de Santa Ana Valora. Valora es una red donde puedes usar tus habilidades para obtener diferentes servicios en tu comunidad. Ven a aprender más sobre Santa Ana Valora y a disfrutar de diferentes talleres y comida. Santa Ana Valora es una alternativa de poder económico donde las personas pueden utilizar sus dones y habilidades para acceder a diferentes servicios en su comunidad. Por cada hora que uno trabaja dando un servicio, acumula un crédito dentro del banco de tiempo. Ese crédito lo puede intercambiar por cualquier servicio que otra persona del banco de tiempo pueda proporcionarle. Si tiene alguna duda, pregunta o quiere más información, favor de contactar a Miriam López al 714-661-3507 o Miriam López 123490@gmail.com. Muchas gracias, Hugo, por esas informaciones. Recordemos que eso es tan importante para también participar y crear esas conexiones tan necesarias aquí en Santa Ana. Y a la vez uno pues conoce y desarrolla otras habilidades, ¿no? Así es. Les quisiéramos también dar el reporte, una pequeña actualización de los talleres de Noche de Altares el 9 de agosto, que fue ayer, y se terminó el taller de historia y significado de Día de Muertos. Una introducción de los grupos que van a participar para la Noche de Altares el 5 de noviembre aquí en Santana. El taller que viene va a ser el 23 de agosto, un taller sobre el cultivo de flores de cempasúchil. Así que aquí los esperamos en el Centro Cultural de México, un martes 23 de agosto, de 5 p.m. a 7 p.m. Tenemos aquí también recordándoles que nuestros grandes amigos de KPFK 90.7 FM han extendido la programación de español 5 horas más. Así que hay varios programas empezando desde las 9 p.m. A ver aquí, me ayudas con esto, Hugo, para decirles a todos que empezando de las 9 p.m. los lunes empiezan programas como... Oh, sí, aquí están Perspectiva de las Américas. El lunes a las 9:30 p.m. Otra programación como Contacto Ancestrales. Es el que le sigue a partir de las 10 p.m. Y luego a las 11:30 p.m. Sigue Caminando por Mesoamérica con Carlos Salazar. Y los martes, empezando a las 9 también, tienen una programación que se llama Voces de Libertad. Estas son voces de Latinoamérica con entrevistas y análisis políticas. Así es, análisis muy buen programa. Ayer estaban hablando de la manifestación en México. El martes a las 10:30 está Insurgencia Femenina. Así es. Y a las 11 está el suplemento comunitario, a las 11:30 está Centroamérica sin Censura con Francisco Martínez, y el miércoles está Contragolpe con Rubén Lueñas. A las 10 p.m. está Encuentro, seguido por Gregorio Luque a las 11 y Radio Revolución a las 11:30. Los jueves, así es, está Nuestra Voz a las 10 p.m. A las 9:30 p.m. Comienza Nuestra Voz. Enfoque Latino con Rubén Tapia comienza a las 11 p.m. Y esa es la programación en español de KPFK. Y en particular quisiéramos anunciar que va a haber un programa nuevo que viene también en KPFK, empezando a las 8 de la noche, que se va a alternar con Vientos de Santana. Así que esperemos que también puedan ustedes apoyar otra radio comunitaria, y en particular esta asociación de programaciones en español que se ha dado como una expansión de tiempo para dar este tipo de información. Así es, nosotros Radio Santana también estaremos transmitiendo en KPFK los viernes de 8 a 9, los primeros viernes de cada mes. Y pues estén pendientes ahí porque vamos a tener lo que concierne aquí a la información de Santana, y también dependiendo de pues las fechas hablaremos de otras cosas. Por ejemplo, este viernes hablaremos de lo que fue la independencia y la Revolución Mexicana y otros temas con respecto aquí a la ciudad de Santana. Bueno, para también darles el nombre de la programación de este viernes, muchos de los compañeros aquí de Santana que participan con los compañeros de KPFK tendrán el programa de Arrabaleros de Magón. Así que escúchenlos en vivo de 8 p.m. a 9 p.m. en la 90.7 FM. Y con eso nos concluimos el noticiero popular el día de hoy, 10 de agosto, miércoles, aquí en su Centro Cultural de México. Los esperamos y nos seguimos escuchando. Así es, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a Laura Pantoja por su puntual y asistente colaboración. Le mando un saludo y un beso y un abrazo a mi prima por allá en Tamaulipas, Brenda Karina Nava Navarro, cómo te extraño, caray, condenadota. Espero verte muy pronto. Feliz cumpleaños. Saludos a las familias. Y muchas gracias, compañeros, por estar aquí de nuevo, tan puntual. Y siempre es un un gran orgullo tenerlos aquí. Gracias, Adrián, por su guía aquí de ingeniería, y a Hugo Sánchez por la locución. Gracias, Adrián. Gracias, Carmen. Nos escuchamos la siguiente. Nos estamos escuchando. De Radio Santana. Hasta la próxima.